Buenas noches a todos. Se pueden sentar. No se pueden quedar parados. Nos da mucho gusto en esta noche estar con ustedes. Quiero decirles que en esta noche van a tener que sacar su mejor sonrisa porque los va a ver 55 millones de personas en la televisión. Así que ríanse. Tal vez la semana que entra, una o dos semanas, este programa, en esta noche, lo podrán ustedes ver a través de enlace. Y ahí va a decir, mira, ahí estoy yo. Ya salí en la televisión. Le damos gracias a Dios en primer lugar porque vivimos en un país donde nunca como ahora se habían abierto las puertas para predicar el Evangelio. Hace tres semanas acabamos de tener una comida en Los Pinos con el presidente Vicente Fox. Aproximadamente 20 líderes que nos invitaron a nivel nacional de diferentes lados. Me honraron invitándome a mí también. Y el presidente nos decía que él iba a hacer todo lo posible por abrirnos los estadios, por abrirnos los medios de comunicación. Y además se trató algo que nunca se había tratado. Él prometió también, ustedes saben que durante mucho tiempo se ha manejado en México, cuando los periódicos lo publican, la iglesia, y solamente se referían a la iglesia romana. Y ahora, ¿verdad?, el presidente dijo, ahora ya no se va a tratar así, ahora van a ser las iglesias. Porque ahora también la iglesia cristiana evangélica a los que les interese las estadísticas, la Iglesia Cristiana Evangélica, y este dato lo proporcionó la Secretaría de Gobernación, tiene un crecimiento en la República Mexicana de un 7% al año. Esto significa que si somos 100 millones de habitantes, 700 mil almas cada año se agregan a las iglesias evangélicas cristianas. Esto es un crecimiento tres veces más grande que el crecimiento de los municipios. Y la Iglesia Cristiana Evangélica, desde hace 5 años a nuestros días, triplicó en iglesias y en población a la Iglesia Romana. 3 veces más. Este fenómeno religioso, sociológico, que solamente nosotros entendemos, ha hecho que el gobierno federal y estatal también en muchos estados se preocupe ahora porque tengamos una voz para que se nos pueda atender más rápidamente y sobre todo, ¿verdad?, pues los partidos políticos diferentes por los cuales tenemos que orar están muy interesados, ¿verdad?, en que nosotros participemos activamente, principalmente orando por los gobernadores. Desde hace 6 meses, cada 3 semanas, estamos teniendo un desayuno particular con el secretario de Gobernación, don Francisco Gil, con el secretario de Gobernación, Santiago Krill, con la secretaria del Estado de Sol, Josefina Vázquez Mota, y con todos los secretarios de Estado, y nos sentamos a desayunar 15 o 20 líderes con ellos en un hotel de la Ciudad de México, y quieren ellos preguntarnos, ¿qué piensan ustedes de este impuesto? ¿Qué piensan ustedes de aquello? Por primera vez en la historia, se nos invitan a los pastores a participar en el gobierno. Gracias a Dios por esto. Así que yo quiero decirles a todos ustedes que vamos a participar en esta noche de esta conferencia, que se preparen. Prepárense para encontrarse con su Dios. Estamos a años, tal vez meses, de la eternidad. No sé cuántos años te haya concedido Dios a ti de vida o a mí también, pero tenemos la eternidad ya enfrente de nosotros. Para que comencemos a entender que le demos gracias a Dios en esta tarde de que ninguno de nosotros estamos muertos. Porque si estuvieras muerto, no podrías tomar las decisiones que puedes tomar hoy. Así que mientras hay vida hay misericordia. Y más grande es la misericordia que la propia vida. Porque no vale la pena vivir sin la misericordia de Dios. Abran su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Versículo 35 al 40. Quiero compartirles en esta noche algunos principios fundamentales, principios de liderazgo espiritual, para terminar con algunos requisitos que necesitan todos aquellos que aspiran al liderazgo espiritual. En Marcos 10, versículo 35 al 40, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. En todas las épocas de la historia, amados santos de Dios, Dios no ha usado programas ni métodos, ha usado hombres. El Dios soberano, creador, todopoderoso, infinitamente inteligente, omnipotente y omnisciente, ha escogido en su soberanía trabajar a través de seres humanos, como tú y como yo. Seres humanos débiles, frágiles, para que su tesoro esté en vasos de barro y para que la gloria sea toda para él. Pero a través de todo este liderazgo que ha existido desde que Dios comenzó a levantar a la nación de Israel, es importante que nosotros sepamos que hemos sido llamados para ocupar una posición en esta vida, y no importa que tú no seas pastor algún día o líder espiritual, pero siempre serás el líder de tu casa. Porque si somos padres de familia, y creo que todos los hombres vamos a llegar a ser padres de familia, yo ya tengo, ¿verdad?, 5 hijos, entonces nosotros tenemos que entender que somos líderes de nuestra casa. Y tal vez una persona crea que el líder espiritual es simplemente ser un evangelista, un apóstol, un profeta, un pastor o un maestro en la escuela dominical. Pero el líder es aquella persona que Dios la usa para dirigir a otros, y debemos de comenzar los líderes con nuestra propia casa. Este verdadero liderazgo espiritual es cada día más difícil de encontrar en nuestra época, porque la influencia del mundo está penetrando cada vez más dentro de las iglesias. Y es importante recordar que el liderazgo del mundo y el liderazgo espiritual son completamente distintos, ya que en el liderazgo del mundo se utilizan y se alaban las habilidades naturales, y en el segundo, que es el poder de Dios, operando en la vida de seres humanos consagrados a Él. Marquen ahí en el libro de Marcos, por favor, porque vamos a regresar, y vamos a la segunda de Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 9, para poder constatar esta verdad. Dice en segunda de Crónicas 16, versículo 9: Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Veamos aquí algunas palabras importantísimas a los que les interese escribirlas en el original hebreo. Aquí cuando dice la Biblia para los que tienen un corazón perfecto, la palabra perfecto es shalem. Shalem, que significa maduro, completo, íntegro o cabal. Dios está buscando hombres y mujeres de integridad. Hombres y mujeres maduros, que ya no sean niños en Cristo, que ya los, como dice la Biblia en Hebreos, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se les vuelva a enseñar los rudimentos de la fe. Cuando deberían de ser maestros y tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces Dios está buscando hombres y mujeres que no se conformen en llegar a un nivel de espiritualidad donde digan, bueno, aquí se acabó la vida cristiana, sino que anhelemos subir más y más y más y más y más. Y lo importante que es nosotros como líderes darle al pueblo de Dios un alimento fresco. Actualmente no se está alimentando a las ovejas con comida fresca, porque cada día más y más líderes en las casas, en las iglesias, no viven en la palabra, no memorizan la palabra, no estudian la palabra, no se sumergen en la teología y se quedan con dudas y se quedan con problemas que nunca jamás han podido resolver por su falta de estudio, por su falta de dedicación, por su falta de convicciones, por su mediocridad espiritual. Dios no te va a forzar a que pases de la primaria a la secundaria. Si te quieres quedar en primaria, quédate en primaria. Si te quieres quedar en la preparatoria y no estudiar una carrera, no hay ningún problema. Esa es tu decisión o mi decisión. Dios nos ha dado un libre albedrío y una responsabilidad para que nosotros podamos decidir por nosotros mismos qué es lo que queremos de Dios y cuánto queremos de Dios. Esta palabra, Shalem, maduro completo, la acompaña otra palabra que es poder. Los ojos de Jehová contemplan la tierra para mostrar su poder. Y aquí se usó la palabra chazak en el hebreo, que significa esforzar, fortalecer, infundir vigor, fuerza, ánimo. Veamos ahora el cuadro con un poco más de raíces etimológicas más claramente. Dios está buscando desde el cielo cristianos que estén madurando para animarlos, fortalecerlos, infundirles un valor y un poder que no es inherente de nuestro propio corazón. Dios, cuando te ve que estudias la Biblia, que tienes una vida dedicada de oración, que en las mañanas le dedicas de 5 a 6 de la mañana o de 6 a 7 de la mañana estar en la palabra, a esas personas que Dios ve que se en la mañana y en la noche, de día y de noche, meditan en su libro de la ley, a esas personas Dios les fortalece, a esas personas Dios les infunde ánimo. ¿Cómo podríamos seguir en la vida cristiana si no fuera por el poder y la fuerza de Dios? La vida cristiana tiene tantas frustraciones, tiene tantas desilusiones, vemos tanta hipocresía en muchos lados. Oímos que por acá y oímos que por persecuciones, calumnias, malos entendidos, pero nosotros tenemos que pagar el precio. Porque hay cristianos, porque hay líderes que están sucumbiendo y están cayendo, porque están tratando de vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas. No están siendo infundidos y no están todos los días sacando de la Biblia el poder de Dios. No están en comunión diaria con Dios, no están en comunión con Dios, no están conectados a la fuente de la energía que es Dios para poder enfrentar los hijos, el matrimonio, la escuela, el trabajo, el gobierno y todo el mundo a nuestro alrededor, que es un mundo hostil contra nosotros. Cristo dijo que el mundo nos iba a aborrecer. Cristo dijo que no era fácil seguirlo, que había que cargar una cruz, que había que caminar con Él y había que pagar un precio. Regresemos a nuestro texto de Marcos capítulo 10 y veamos dos principios espirituales que el Señor Jesucristo establece para poder vivir cerca de Él. Número uno, los discípulos ambicionaban, hijos del Zebedeo, tener un lugar de prominencia. Uno sentarse a la derecha y el otro sentarse a la izquierda. ¿Cuántos pastores? ¿Cuántos líderes? Tan fácilmente, ya de la noche a la mañana, son pastores a la marucha. Ustedes saben que las sopas marucha tardan un minuto en el microondas y ya tienes una sopa para comer. ¿Y cuántas personas están entrando ahorita al ministerio cristiano así en microondas, al vapor? Estudian 2 o 3 años y creen que ya están capacitados para ser pastores o para vivir para el Señor. No nos damos cuenta que es muy largo, muy largo, muy largo el camino de seguir a Jesús. Es toda la vida tienes que estudiar. Ahí me presentan muchas veces, el doctor en teología, y les digo, no soy más que un simple estudiante de la Biblia, porque toda la vida seré un estudiante de la Biblia. Mi maestro es Jesús, yo soy su discípulo nada más. Hay muchas personas que se están presentando también, ¿verdad? Ya todo el mundo ahora son apóstoles, ya son profetas. Somos obreros inútiles, es lo que somos. Siervos de Dios Altísimo nada más, que nos honra y nos da el privilegio de poder servirle. Pero tenemos que desechar todas estas cosas para que podamos verdaderamente tener un corazón para Cristo. ¿Cuál es el primer principio espiritual que Cristo traza en Marcos 10, 38 al 39? Cuando se acercaron los hijos del Zebedeo y le preguntaron a Jesús que querían lugares de prominencia, que querían ser populares, que querían destacar, Él les dijo, entonces, no saben lo que están pidiendo. Y actualmente, la mayor parte del liderazgo espiritual no saben verdaderamente lo que se trata o de lo que se necesita para entrar y seguir a Jesús y convertirte en un líder espiritual. Y Jesús establece claramente, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? El Señor Jesús es muy honesto al advertirnos el precio que tendríamos que pagar si realmente estábamos dispuestos a seguirle. Número uno, ser bautizados, que significa sumergidos en el fuego de la prueba. En Lucas 12, ahí mismo en el Evangelio de Lucas, versículo 50, Él mismo lo aclara y lo dice. En Lucas 12, versículo 50, Jesucristo dice estas palabras. Lucas 12, 50. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿De qué estaba hablando Jesucristo? De la cruz. ¿Estás dispuesto a ser crucificado juntamente conmigo? ¿Estás dispuesto a llegar un día en tu vida donde reconozcas que el más grande enemigo que tenemos es nuestro ego? ¿Estás dispuesto a morir a tu ego realmente? ¿Estás dispuesto, dice Jesús, a que te pisotee la gente? ¿A que te calumnie la gente? ¿A que te humille la gente como me pisoteó, me vituperió y me persiguió y me calumnió a mí? Me dijeron que estaba endemoniado, me dijeron que estaba loco, me dijeron que era un falso profeta. ¿Estás tú dispuesto a esto? Entonces, ¿por qué hay líderes que están llorando? Como dice mi papá, no chille, agarre piedras. ¿Por qué? Ay, hermano, ahora que pasó Halloween, los maestros de mi escuela obligaron a mi hijito a disfrazarse de Brujilda y de duende y de Drácula. No, no te obligaron. Tú no tuviste las convicciones para ir con la maestra y la directora y decirle, nosotros somos cristianos y no participamos de esa fiesta de la brujería que es el Halloween. Pero no digas que te obligaron. Tenemos que tener en este mundo convicciones. Ahora que se acerca la Navidad, tú tienes que tener convicciones y morir con Cristo cuando todos tus amigos en tu trabajo te digan, échese un trago, compadre, una chela no le va a caer mal, un trago de whisky tampoco, un toque de mota, un pericazo de coca. Y en ese momento, ¿qué vas a hacer tú? Hace algún tiempo iba un hombre muy rico en un avión y una muchacha muy guapa junto a él. Y él le dijo estas palabras: señorita, le voy a dar $1,000,000. $1,000,000 si esta noche la pasa conmigo al aterrizar el avión en la ciudad de Nueva York. La muchacha le dijo, bueno, pues indiscutiblemente por $1,000,000, ¿verdad? Hasta me aviento el avión. Al aterrizar el avión, el señor le volvió a decir a esta muchacha, he cambiado de opinión. Le voy a dar solamente $1. Y ella se volteó y le dijo, ¿con quién cree usted que estaba usted hablando? Él le contestó, eso ya quedó establecido. Ahorita solamente estamos discutiendo el precio. Es verdad que tenemos un precio que la gente nos pueda comprar. ¿Es verdad que por alguna cantidad tú te venderías? ¿Es verdad que si te dijeran, te voy a sacar en televisión, o te voy a dar este dinero, o te voy a poner el techo de tu iglesia, te venderías a la familia Pompidou? ¿O a la familia Richelieu? ¿Y dejarías tus convicciones como pastor y te prostituirías por unos mugrosos panes y por un plato de lentejas? ¿Es verdad que hay un precio y que el diablo sabe qué precio es el que alguien puede llegar a acercarnos y ofrecernos y venderíamos nuestras propias convicciones? ¿Hasta dónde estás dispuesto a seguir a Jesús? Y quiero decirte algo, Dios nos prueba a todos en esta área. Dios prueba a todos los que llama porque los pasa por el fuego del desierto. Y si no estás dispuesto tú a entender lo que pasó José, que José fue vendido por sus hermanos, fue vituperado por sus hermanos, tuvo una familia celosa de él, fue desechado y llevado a otro país donde él no conocía absolutamente nada por serle fiel a Dios. Por serle fiel a Dios y no meterse con la leona de Guanajuato, la esposa del capitán oficial del Potifar, del emperador de Egipto, lo meten a la cárcel por no tener relaciones sexuales con él, con ella. Y después de que sale de la cárcel, Josué sale como el gobernador de Egipto. ¿Cuál fue el secreto de Josué? El secreto de la vida, escúchenme, y es la más grande prueba, es la más grande prueba que podemos pasar. Se llama la prueba de la amargura. Si tú pasas la prueba de la amargura, estás en la tierra de Canaán. Si tú logras perdonar a los que te traicionaron, a los que te humillaron, a tu padre que te violó, a lo que te hicieron en la iglesia, ahorita actualmente, ¿verdad?, muchos jóvenes en muchos lados de la alabanza, nosotros tenemos una costumbre en México, a los jóvenes, a los 2 meses, sin decirle nada, sabes que el de la guitarra, te vas a la banca. ¿Y por qué? Cállese y se va a la banca. No te puedo preguntar por qué. Y ahí en la banca, probamos su corazón. A ver, el director de alabanza, te vas 3 meses a la banca y comienzan a salir de la iglesia. ¡Ay, no me entendieron! No reconocieron la unción si yo casi soy Juan el Bautista en la alabanza. Y sabes una cosa, Dios no está buscando habilidades, Dios está buscando siervos. Siervos que estén dispuestos a la humillación. Y si no somos humillados y no somos vituperados, no servimos para el ministerio. Yo se los digo por experiencia propia. A mí me han dicho y me han inventado como ustedes no se imaginan. Pero lo único que me ha sostenido es, Padre, si tu presencia está conmigo, que digan misa. Les he dicho muchas veces a una reunión de pastores que tuve, que me han llamado de todo, gracias a Dios me han acusado de todo, menos ser primo de Juan Gabriel. Pero he recibido de todo. Me inventaron que tenía 5 esposas, que bueno, no se imaginan cuántas cosas. Pero cuando nosotros tenemos el corazón delante de Dios, es Dios el que nos conoce. Bendice a los que te calumnian. Tú sigue adelante, tú sigue adelante. Dice Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de acabar el ministerio de la gracia de Dios. No hagas caso de... la vida cristiana es como ir por este pasillo. Sufrimos bofetadas y sufrimos insultos. Y si te quedas en el camino, ¡ay, qué me hiciste! ¡Ay, ya no quiero caminar! Ya me lastimó mi corazoncito. Y hay personas que ahí tienen ya 3 meses amargadas porque le hicieron cara de fuchi. En lugar de seguir caminando en la vida cristiana, ahí interrumpen su vida cristiana porque se amargan. ¿Cuántas familias van de iglesia en iglesia buscando a alguien que no sea ese pastor que les habló tan duro y los exhortó porque están amargados? Y quieren servir a Dios, pero con un Dios a su manera. Quieren servir a Dios, pero con un Dios hecho e inventado por sus corazones. Y el Dios de la Biblia es un Dios celoso, que nos demanda todo o nada. Y tenemos que entender esto. ¿Quieres realmente seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a ser bautizado con lo que él fue bautizado, pasar el fuego de la prueba y acabar diciendo, como dice Gálatas 2:22, el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo? ¿Tú has tratado de darle una patada a un muerto y que el muerto te haga así? Entonces no está muerto. ¿Qué significa que estamos crucificados con Cristo? Que el día que dejemos de reaccionar a lo que la gente nos dice, es cuando nuestro ego ha muerto al Señor. Cuando ya no seas tan hipersensible a la crítica, ay, me dijeron, ya me voy de la iglesia, el pastor predica muy duro. Hasta que tú no dejes de entender que necesitamos eso, porque necesitamos una buena cueriza de vez en cuando, para entender realmente lo que significa la disciplina de Dios. Y no es el pastor, no es tu papá, no es las autoridades, ellos son instrumentos de Dios para nuestra vida. Si tú, por ejemplo, como joven, no dejas que tus papás sean los que te disciplinen y te rebelas con ellos, Dios te respeta. Muy bien, hijita, entonces va a ser tu marido el que te va a aplacar. Y si no es tu marido, va a ser tu segundo marido. Pero en la vida tenemos que tener una autoridad, porque el primero ya lo enterró. Tenemos que tener una autoridad para que entendamos que debemos estar sujetos unos a otros. La obediencia y la sujeción es algo de lo cual nosotros debemos de recordar. Y en segundo lugar, en Marcos 10, versículo 40, tenemos un segundo principio espiritual establecido por Jesús. El sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Ya vimos, número uno, que en el liderazgo hay un precio que pagar. Y número dos, en el liderazgo existe la soberanía de Dios. Las posiciones de liderazgo, los ministerios, son asignados de una forma soberana por Dios. Yo no escogí ser predicador, ni pastor, ni evangelista. Yo no lo escogí. Yo pertenecí primero a la iglesia romana, quería ser cura a los 13 años de edad, ya casi estuve en el noviciado un año, me decepcioné grandemente de esta ideología, me fui al otro lado, me volví ateo. Y de los 14 casi hasta los 19, 20 años de edad, milité en el Partido Comunista Mexicano. 3 veces me metieron en la cárcel por mi ideología comunista. En aquel tiempo, en la época de los 60s y de Tlatelolco, era una cosa tremenda y una persecución contra todo aquel que militara en el Partido Comunista. Ahí me humillaron en la cárcel, ahí me vituperaron, salí con un odio de esa cárcel. Y de la penitenciaría en México estuve 3 meses, salí con un odio a las autoridades, odio a mis padres, odio a todo el mundo. Cuando mi hermano Alejandro me estaba esperando y me dijo, Armando, mírate cómo estás. ¿A qué amo estás sirviendo? ¿Quién es tu ideología? ¿Carlos Marx? ¿Tú crees que la dialéctica materialista es la respuesta para el mundo? Y le dije, mira, yo sé que andas ahí de hippie con Dios, yo no quiero saber nada de Dios, ni ninguna religión. Mi hermano me contestó, no te vengo a hablar de ninguna religión, te vengo a hablar de un hombre llamado Jesús. Y ese hombre, Jesús, tú no lo conoces, porque nunca has leído la Biblia. Y en ese momento, cuando me dijo eso, recordé que nunca en mi vida religiosa me habían enseñado la Biblia. Nuestros padres fueron religiosos y sinceramente religiosos, pero sinceramente equivocados. Y cuando mi hermano me desafió a leer la Biblia, llegué a Juan 14, 6, donde Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nunca en mi vida. Yo había estudiado filosofía, estudié ciencias políticas, algo de psicología, me gustó mucho la filosofía toda mi vida, y nunca me había encontrado que ni Hare Krishna, ni Buda, ni el Dalai Lama, ni Mahatma Gandhi, ni Alá, ni Mahoma, nadie había dicho en la historia, yo soy la verdad, yo soy el camino y la vida eterna. Y cuando me enfrenté con ese hombre llamado Jesús, dije, o este hombre es un psicópata, lunático, esquizofrénico, paranoico, o él es lo que él dijo ser. Pero que nadie venga y diga, fue un gran maestro de la moral, fue un gran iluminado, porque él no nos da esa opción. Él dijo que no era uno más de los grandes hombres, él dijo que el Padre y él eran la misma persona. Hay un estudio psicológico y sociológico de Jesucristo, antropomórfico de Jesucristo, con llegar a la conclusión de que fue un loco, un psicópata, porque nadie ha mantenido el control de sus emociones, el control de sus sentimientos, las palabras que salían de su boca en la cruz, y que a esa persona se le pueda llamar una persona que alucinó. ¿Qué hombre puede estar crucificado con la sangre escurriéndole en las manos, la corona de espinas en su cabeza, las burlas del mundo, y él no estaba amargado, no estaba con rencor, no dijo, nomás que me baje, me las pagan? Ahí en esa cruz expresó las palabras más sublimes que la humanidad ha podido escuchar jamás. Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Ese hombre no podía ser un psicópata. Ese hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Ese hombre dice aquí en Marcos 10:40 que en el liderazgo espiritual existe la soberanía de Dios. Dios ha escogido, le dijo a Jeremías, desde que estabas, desde antes de que llegaras y se germinara y fertilizara el esperma de tu padre y el óvulo de tu madre, te conocí. Y cuando estabas en el vientre de tu madre, escuchen esto, qué profundidad. Cuando estabas en el vientre de tu madre, antes de que te fertilizara el óvulo de tu madre por el esperma de tu padre, yo ya sabía quién eras, Jeremías. Y cuando te comenzaste a formar, yo te di por profeta a las naciones. Dios tiene para todos un destino. A muchos puede ser que tu destino sea ser diácono. Y no importa, la grandeza no consiste en ser famoso o en ser conocido. La grandeza significa ser fiel en lo que Dios te llama. ¿Cuántas personas en la otra vida, verdad, en las bodas del Cordero se van a sentar junto con Cristo, que nadie las conoció, no fueron famosas, misioneros que han dado sus vidas en las montañas con los indígenas pagando el precio, nadie los conoce, mueren olvidados de toda la gente, pero allá arriba, ahí están las recompensas, y esas personas fueron fiel. Cuando lleguemos nosotros a la otra vida y tengamos a Dios enfrente, Él nos va a decir, Armando, ¿cuántas almas ganaste? ¿Cuántas campañas lograste? ¿Cuántas iglesias construiste? ¿A cuántas iglesias les diste cobertura? No me importa que le hayas dado cobertura a 400 o que hayas tenido 800 iglesias. Al llegar allá al cielo, se nos va a hacer una sola pregunta. ¿Cuánto te pareces a Jesús? A Dios le importa más lo que somos que lo que hacemos. A Dios le interesa más tu carácter que todas las cosas maravillosas que puedas haber hecho. Hasta una estatua te pueden haber hecho aquí en Tehuacán, Puebla, a Pancho Contreras. Ahí está Pancho Contreras y Pancho Pantera, la estatua, el pastor de los pastores o el hombre, el héroe de acá. Y dice la Biblia, como la hierba del campo, el hombre es y su gloria. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto significa que si Dios ha escogido lo que tú vas a hacer y lo que yo voy a hacer en la vida, es importante entrar en el centro de su voluntad. No hay cosa más frustrante que vivir fuera de la voluntad de Dios o tener un trabajo a lo cual yo no fui llamado a hacer. En México se acostumbra, mijito, tienes que ir a la universidad y ser arquitecto como tu padre, ser médico como tu padre. Y a lo mejor Dios le dio el don de ser baterista, de ser bajista, o de cantar, no sé, o de ser carpintero, o ser ranchero, o ser comerciante. Pero asumimos que cuando una persona tiene un título universitario, ya la hizo en México. Escúchame, el 65% de los profesionistas en México viven del comercio. El 65% de los que tienen en México, en la República Mexicana, un título profesional, médicos, abogados, licenciados, viven del comercio, no ejercen su profesión. ¿Por qué? Porque escogieron una profesión a la cual no fueron llamados. Y creyeron que y gracias a Dios que los que estudian, ¿verdad? Dios los puede usar, pero no a todos los que salen de la universidad triunfan, ni tampoco todos los que no fueron a la universidad se quedan como tontos en la vida. Es el llamado de Dios que tú tienes que discernir para qué Dios te llamó. Y esa es nuestra responsabilidad, vivir cerca de Dios para ser sensibles a la voz del Espíritu. Y antes de entrar a la universidad, asegurarme que realmente ahí está el llamado de Dios y no la coerción y la fuerza de mis padres o de mis amistades. En el ministerio espiritual, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12, que como Dios es soberano, y Él escoge, Él nombra y Él coloca, así es la iglesia. Una vez me preguntaron, ¿Por qué no todas las iglesias evangélicas cristianas se unen en una sola? Y les dije, porque tendríamos un papa. No nos conviene. Gracias a Dios, ustedes saben lo que significa la palabra universidad. Significa diversidad de profesiones dentro de un recinto que es la unidad. O sea, en un solo recinto hay diferentes abogados, licenciados, filosofía, etcétera, etcétera. Universidad, diversidad dentro de la unidad. Dentro de la iglesia cristiana, Dios quiso soberanamente que los presbiterianos fueran la oreja, los bautistas fueran la otra oreja, los pentecostales tal vez los pies, los carismáticos la nariz, pero nos damos cuenta que todos, mientras creamos en las doctrinas esenciales, la salvación por la gracia, nada más, sin agregarle ninguna obra absolutamente a la obra de la cruz. Si creemos que es en la sangre de Cristo la salvación, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que no hay nada que agregarle ni quitarle a la palabra de Dios, si creemos en la resurrección de los muertos y creemos que a los tres días Cristo resucitó y que Él es el Hijo de Dios, Dios en la carne, no me importa que te llames metodista o que te llames nazareno o que te llames pentecostal o que te digan aleluya, eres mi hermano en Jesús. Somos hermanos en Jesús. Y dice 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas, o sea, la profecía, los milagros, los versículos anteriores, las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo de uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Además, versículo 14, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Y ya continúa Pablo diciendo, ¿verdad? Uno es la oreja, otro es la nariz. El día que una iglesia, escúcheme pastores y líderes, el día que alguno de ustedes se crea que es mejor que los hermanos bautistas o que los pentecostales o que Amistad Cristiana o que Vía Nueva para México, en ese momento caemos en la soberbia. Y en ese momento perdemos la unción. Porque la Biblia dice aquí en este pasaje que nos debemos de preocupar por los miembros más débiles del cuerpo. Y muchas veces yo me he encontrado en tantos congresos donde, ja, ja, ja, los bautistas, ja, ja, ja, los presbiterianos, cállate la boca porque estás hablando contra tus hermanos. Y ¿sabes una cosa? Aquí dice también que Dios colocó a los miembros del cuerpo como Él quiso. Entonces, a Dios le dio la gana que tú te fueras a la iglesia bautista, a otros los puso en la iglesia de Dios, a otros los puso en Vida Nueva, a otros en Amistad Cristiana. Es el Espíritu Santo el que reparte como Él quiere y el que coloca a los miembros en el cuerpo que Él quiere. Y tenemos que entender esto para despojarnos de toda soberbia y de todo orgullo denominacional. Si no tenemos esta humildad de saber que sabe una cosa, nos necesitamos. Nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos entrañablemente. Nos necesitamos amar entrañablemente. No nos vamos a poner de acuerdo aquí abajo. Unos creen que las lenguas sí, otros que las lenguas no. Otros que los cristianos tienen demonios, otros no lo creen. Otros creen que el bautismo del Espíritu Santo es al principio, otros que después. En esas cosas, ¿verdad?, que no son esenciales para la salvación. Otros creen que el rapto viene antes de los 7 años, otros que a la mitad, etcétera, etcétera. Son doctrinas no esenciales, son doctrinas secundarias. Y allá arriba ya no nos vamos a pelear y nos vamos a dar cuenta que a todos nos faltaba parte de la verdad. Si Dios me escogió para ser pastor, soberanamente, y me quiero meter de evangelista, estoy pisando un terreno que no me corresponde y ahí no está mi unción. Si tú quieres ser un predicador que Dios te llamó para predicar con fuerza y con penetración y con ardor del Espíritu Santo y te pones y cambias tu ministerio para solamente pedir dinero y pedir dinero y pedir dinero, pierdes la unción. Tú tienes que entender para qué campo de autoridad estás tú ungido. Yo llego a un lugar aquí como este, como Tehuacán, Puebla, y en ese momento me encuentro en un terreno que no es mi autoridad. Vengo invitado por los pastores de aquí y vengo no a hacer lo que yo quiero, ni a despertarme a lo que yo quiero, ni comer donde yo quiero, vengo a meterme debajo de la sombrilla de la autoridad de mis hermanos, porque en el momento en que piso un terreno donde ellos son la autoridad, si yo estoy bajo su autoridad, tengo unción. Ahorita hemos llegado al grado, créanmelo, me han hablado de muchos lados. Hace una semana le decía a mi esposa, me hablaron de un país sudamericano. Hermano, por favor, queremos una campaña aquí en el estadio de no sé qué cosa. Así con mucho gusto. Y me preguntan, ¿cuántos son sus honorarios? Y les dije, ¿qué cosa? ¿Que cuántos son sus honorarios? Y le dije, ¿cómo es posible que me pregunten que cuánto voy a cobrar? Es que aquí ya todos los evangelistas que vienen nos cobran $500 la noche. Y les dije, son mercenarios, han prostituido. ¡Ay de mí!, dijo Pablo, si no predico el evangelio. Yo no les cobro absolutamente ni un quinto. Páguenme el avión y páguenme el hotel y denme lo que quieran de ofrenda. ¿Cómo es que se ha degradado la iglesia a ese punto? Y les dije a esos pastores, ustedes tienen la culpa por invitar a esos mercenarios. Porque no son predicadores, son mercenarios. Que venga un músico a cobrarme a la iglesia, no lo invito. ¿Sabes una cosa? Vamos a recoger una ofrenda y lo que querramos te vamos a dar por fe. Y si no te gusta la ofrenda y tú tienes fe en Dios, Dios te va a compensar por otro lado. Pero tú vive y confía en el Señor. Y en tercer lugar, aquí en Mateo, en Marcos 10, dice Jesucristo que estos hombres, él percibió que eran ambiciosos. Uno quería sentarse a la derecha y el otro a la izquierda, y establece el tercer principio espiritual. En el liderazgo espiritual no puede haber ambiciones personales. Dice en Jeremías 45:5, no busques grandezas para tu vida. El liderazgo espiritual es algo noble y es honorable aspirar. Dice en Santiago 3, el que anhela obispado o liderazgo, buena obra desea. Qué bueno que anhelas llegar a ser líder, pero ¿con qué motivos? ¿Con qué motivos? ¿Quieres llegar a ser líder solamente para destacar? ¿Para ejercer control? Muchas personas, en lugar de ambicionar convertirse en siervos del Dios y de Dios, para servir al pueblo, ambicionan el liderazgo por motivos equivocados. Yo me he encontrado personas que me dicen, hermano Aldusin, es un honor para nosotros, esto y esto y el otro, por favor. Y les digo, hermanos, al contrario, yo estoy para servirlos a ustedes. Nosotros los líderes, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Él fue el siervo, el creador del universo, se hinca, el que hizo el universo, a lavarle los pies a sus discípulos. Y nosotros estamos esperando que nos reciban en el mejor 5 estrellas, una limusín y $500 la noche. Ya hay, existen ya líderes espirituales que ya no se dejan ni tocar por la gente. Entran por un lado y salen por otro lado en helicóptero o en avión. Ya no conviven con la gente, ya no están menos con la gente pobre. Eso sí, comen y cenan con los ricos y con las personas prominentes, pero no son para la indita y para la persona humilde estar en su casa comiendo tortillas y diciéndole, vengo hermana a lavarle los pies. En la Biblia no existe la palabra líder, existe la palabra siervo. La palabra ambición significa 4 cosas. En el original griego. Número 1, deseo de ser promovido. ¿Cuántas personas están pagando por promover sus nombres para ser populares? Por favor, publiquen hacen un libro y ponen su foto tamaño caguama en la portada. Pongan un póster del tamaño de aquí al techo, como tipo Saddam Hussein. Son ahijados de Hussein. En segundo lugar, significa ser visto y aprobado por los hombres. Dicen Gálatas 1:10 que si nosotros buscáramos agradar a los hombres, no deberíamos ser llamados siervos de Cristo. Nunca trates de quedar bien ni con tu congregación ni con tu iglesia, contando demasiados chistes y nada más puro dulcecito y pura mielecita y nunca te cuereas a tus ovejitas. Porque en la iglesia hay tres tipos de personas. Hay ovejas, hay cabritos y hay lobos. A las ovejas hay que curarlas y darles de comer. A los cabritos hay que zarandearlos y mostrarles, ¿verdad?, que no tiene la salvación. Y a los lobos hay que cazarlos con escopeta. Porque en todas las iglesias no hay una sola donde no haya personas que son lobos rapaces que se meten a sembrar semillas de confusión, semillas de división. El otro día llegó una hermana allá a nuestra iglesia y me dice: hermano Aldusin, vengo de no sé dónde, tengo todos los dones y toda la unción del Espíritu Santo. Y dije: cálmate, Santa Catarina. Le dije: qué bueno, hermana, que tenga usted todos esos dones. Le ganó la madre Teresa también. Pero ¿sabe una cosa? Porque vengo a la iglesia y necesito un puesto aquí, ¿verdad?, prominente. Le dije: mire, si usted viene a la iglesia y tiene todos los dones, la voy a mandar, en primer lugar, 3 meses a lavar los baños. ¿De veras es usted Santa Catarina? ¿De veras le dicen a usted la Débora de Tehuacán? ¿De veras dice usted que usted tiene palabra de Dios y ungida de Dios? Y la segunda cosa que le hice para probarla es, ¿verdad?, ¿cuántos versículos de la Biblia sabe memorizado? Porque si usted es profeta de Dios, los profetas de Dios hablan, profetizar es hablar conforme a la palabra y a los oráculos de Dios. Y si usted es un profeta de Dios, usted tiene que tener la palabra de Dios morando en su corazón y memorizando diario. Dígame, por favor, un salmo de memoria. De perdiz el Salmo 91, el Salmo 23. La hermana no pudo, quién sabe si hasta a lo mejor ni hermana era. Pero la iglesia está llena de personas: hermano, me dio Dios una profecía, que te vas a casar con esa muchacha, que vas a salir de este lugar, que te va a pasar esto, que te va a pasar aquello, y somos guiados por el Espíritu de Dios en la palabra. Cuídate cuando alguien te diga: tengo una palabra de profecía, y la palabra que te están dando no es de la palabra y no está en tu corazón. Si alguien llega ahorita y me dice: hermano, tengo una palabra para usted, y me dicen: el Señor es fortaleza en tiempo de la angustia, en ese momento digo: Padre, gracias, porque fue una palabra de profecía, porque mi corazón sé que yo necesito en esta noche esa palabra. Es cuando distinguimos y discernimos cuando viene de Dios y cuando no viene de Dios. Tengamos cuidado con eso. El Espíritu me dijo que usted va a ser el pastor, que usted van a salir ríos de agua viva y que esta iglesia va a ser por aquí y por allá. ¿Sabes una cosa? Que Dios nos guía paso a paso según su voluntad. A Dios no le interesa decirme lo que voy a hacer yo en 4 o en 5 años. A Dios le interesa que hoy yo sea fiel. La palabra ambición significa tener un deseo desmedido por el dinero. Repito, ¿cuántos predicadores y cuántos músicos están cobrando por actuar? ¿Cuánta gente está dentro del ministerio con los motivos equivocados? Y se convierte en un mercado la casa de Dios. Cuando alguien me dice: si usted me manda 100, a veces que un día me llegó un sobre, y el sobre decía: por favor, pongan un círculo, y decía así: $20, $50, $75 y $100. Y yo dije: ¿y por qué no 8.50? ¿Y por qué no 4.50? Porque a lo mejor es lo que yo tengo. ¿Por qué alguien me va a decir que tengo que mandar o 20 o 50 o 75 o 100? ¿Por qué cuando dice la Biblia: Dios ama al dador alegre, cada quien de como propuso en su corazón? Cuidémonos de ser coercionados u obligados. Y también abajo en el sobre dice: y si me mandas tu diezmo, la maldición se irá de tu casa. O sea, comprando verdaderamente las bendiciones y las maldiciones de Dios y vendiéndome y diciéndome que de acuerdo a mi diezmo, las maldiciones se van de mi casa. Otras veces me dicen: aquí está un trapito ungido por Juan Diego. Y en cuanto usted me mande $50, ese trapito va a llegar a tu casa, lo pones en tu almohada y no vas a tener nunca dolores de cabeza. ¿Saben ustedes cómo se llama esto? Eso se llama brujería. Mi fe no está en un trapito, mi fe está en Jesús. Y finalmente, veamos las condiciones de liderazgo. En primer lugar, la iglesia actual necesita líderes que conozcan la debilidad de su carne. Marcos 14:38. Líderes que conozcan la debilidad de su carne. Orad y velad para que no caigáis en tentación. La carne es débil. Un hombre de Dios o un futuro líder espiritual descubre que dentro de su corazón hay un mundo de maldad. Me doy cuenta que en cuanto me descuido, ya perdí el estilo. Yo les he dicho a los hermanos, y le digo a mi esposa, que inmediatamente cuando algún día no oro el tiempo que Dios me ha llamado a mí estar en su presencia, a las 11 de la mañana me doy cuenta que mi carne ya está por acá, tratando de salir. Que no se me atraviese alguien en el carro porque me bajo y hasta un trompo me echo con él. Ay, hermano, pero usted es pastor, pero no soy querubín. Yo me conozco a mí mismo. Yo sé que dentro de mí hay un mundo de maldad y de tentaciones también. Y que la única forma en la que yo puedo vencer es no confiando en mi carne. ¿Qué significa esto? Un hombre de Dios vive de rodillas. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Un hombre de Dios no le da consejería a mujeres solas. No hay cosa más peligrosa para un varón de Dios. A ver, doña Blanquita, venga, véngase aquí, recárguese. Aquí, venga aquí para acá. A ver, un pañuelito, a ver, aquí chille aquí conmigo. En el momento en que un hombre de Dios se involucra emocionalmente con una mujer, perdió. Doña Lupita está muy triste, mire, ahí está mi esposa. Yo no le doy consejería a usted, a menos que esté mi esposa. Pero si usted está sola conmigo, nunca lo voy a aceptar. Y menos si usted me invita a su casa y pregunto, ¿no ha estado un Pancho? No, no está, no entro a su casa. Pero es que lo necesito, pues aunque le pique una lacra, no entro con usted adentro de la casa. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Un hombre de Dios no puede andar coqueteando con las del coro. No puedes andar jugando con el pecado. Un hombre de Dios no sube a su coche a una mujer que no sea su esposa. Es que quería un aventón, le pago el taxi. Pero no quiero que alguien diga, ¿verdad? Hay cosas que parecen buenas y buenas que parecen malas. Porque voy a querer que comience un rumrum o un rumor utilizando el diablo, porque ya me han visto demasiado con esa mujer. Esto es lo que significa que se necesitan líderes que conozcan la debilidad de su carne. Un grupo de novios o un pareja de novios que conozcan su carne no salen juntos sin la Biblia. Una Biblia grandota, así de 5 metros en medio. Ora antes de salir con tu novia. Padre, guárdanos, Señor. Padre, antes de salir con mi Carmelita, con mi Lupita, con mi Chencha, ¿verdad? Te pido, Padre Santo, que me des la fuerza y, Padre Santo, no la voy a tocar. Y que ella quiere que agarre la mano y que se la pongas, ¿sabes una cosa? No vale la pena esa muchacha. Si es una muchacha que anda buscando que le ponga las manos, no va a ser tu futura esposa ni la madre de tus hijos. Dios tiene para ti una verdadera hija de Dios. No pierdas el tiempo con este tipo de muchachos. Y tú, muchachita, si sales con un muchacho, ¿verdad?, que lo único que quiere es ponerte las manos encima, no vale la pena tampoco. Porque no está buscando tu edificación espiritual, está buscando simplemente satisfacer su ego carnal de sus deseos sexuales. No vale la pena, si no te respeta y no es un líder donde él es el que pone el ejemplo, ¿verdad?, no vale la pena. No lo tomes en serio. No sigas saliendo con él. Porque tú eres una joya, eres un rubí, eres un diamante precioso a los ojos de Dios y no vas a dejar que cualquier roto quintopatiero te ponga las manos encima. Dice Proverbios 6, 27 y 28. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocara. ¿Podrás tú seguirle viendo las piernas a tu secretaria y creer que les ibas a hacer fiel a tu esposa? Nadie cae en el adulterio de la noche a la mañana. Ahí caí de repente. De repente nos encontramos los dos en una situación romántica y como mi esposa no me comprende, ni el esposo de él la comprende, Dios nos unió. No, Dios no los unió. Ni el romanticismo tampoco, los unió el diablo. Si alguien cae en adulterio, pregúntate las 3 semanas anteriores cuando tú caíste, ¿qué pornografía veías? ¿Qué revistas comprabas? ¿Cuánto tiempo tienes ya en tu mente a esa mujer, a esa muchacha, que no es tu esposa? Si tú no aplicas la sangre de Cristo en tus pensamientos, esos pensamientos y esa muchacha se convierten en una obsesión. Y los demonios saben perfectamente bien lo que tú estás aquí teniendo en tu mente, y después de la obsesión comienzas a dar luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Dice en el versículo 32, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. La persona que comete adulterio es falto de entendimiento, o sea, no ha entendido que el tesoro más grande y la felicidad en la vida está en serle fiel a tu esposa, en serle fiel a tu esposo. Mentiras que vas a ser feliz con Tongolele, mentiras que vas a ser feliz con esa muchacha, mentiras que vas a ser feliz con esa danzarina, mentiras que porque trae el ombligo de fuera y tu esposa tiene una panza de Santa Claus, ¿te va a hacer más feliz? Dale, sóbale su pancita a tu esposa, para que baje. Pero el pecado es un engaño. Apunten 3 cosas del pecado. El pecado te llevará más lejos de lo que creíste te llevaría. Número 1. El pecado te llevará más lejos de lo que creíste te llevaría. Número 2, el pecado te cobrará más caro de lo que pensaste que ibas a pagar. Y número 3, el pecado te mantendrá más tiempo de lo que pensaste te mantendría. Vuelvo a repetir, número 1, el pecado te llevará más lejos de lo que creíste te llevaría. Comenzó con un besito y la mano agarró. Así dice la canción, ¿verdad? Tú no sabes que comenzando a mirar a una mujer, no sabes hasta dónde vas a llegar. Vas a llegar al adulterio, vas a destruir tu familia, vas a destruir la confianza y la fidelidad entre tú y tu esposa, vas a destruir tu testimonio con tus hijos, vas a destruir tu vida, porque dice Proverbios, corrompe su alma. Esto significa que te autodestruyes moralmente. El pecado número 2 te cobrará más caro de lo que pensaste pagarías. Vas a pagar un precio como no te imaginas. En la sangre de Cristo hay perdón. Claro que hay perdón en la sangre de Cristo y hay misericordia, pero recoges la cosecha. Nosotros en la iglesia, cuando una muchacha se embaraza, mijita, ven para acá. Ven para acá. Nada de marcarla y eres una prostituta y es lo peor. Sáquenla de la iglesia. Ven para acá. ¿Estás arrepentida? Sí, pastor. ¿Quieres que te ayudemos? Sí, pastor. Toda la iglesia la necesitamos.